Móvil.com. ¿De qué sirve que lo beses a él cuando tú te acuestas pensando en mí? Que te olvide y no es así. Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve el sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor? ¿Sabes una cosa, nena? Nadie te va a amar como yo. Estás con alguien que no quieres. Piensa que sería si estás conmigo. Decime que se siente tener un amor que no es correspondido. Te amo pero no es suficiente. Él te escucha pero no comprende. Dice te amo pero no lo siente. Y conmigo todo es diferente. Está fría la cama. No es lo mismo hacer el amor con quien se ama. Y mis labios te extrañan. No hay dos como yo y tu cuerpo me reclama. Y mis manos te aclaman y se mueren por volver a tocar tu espalda. No me digas que no, cuando sé que tu corazón me llama. Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el lecho. Ni novios ni amantes, amigos con derecho. Que se entere tu novio, que se entere mi novia. Que somos dos amigos que se besan sin ropa. Y ahora dime que diga lo que quiera. Te dije que confíe, no reniego. No me la corras que es tu dueño. Cuando solo se lleva tus besos. No se enamora de quien no se ama. El sentimiento no compra la plata. Puedo ser el hombre más pobre del mundo y tratarte como una gran dama. ¿De qué sirve que lo beses a él cuando tú te acuestas pensando en mí? Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve el sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor?